será también tu descendencia. Si como la arena del mar, bendita será para siempre. Bendita tu generación, bendita tu simiente, tu simiente es para las naciones bendición. Y sé perfecto, hoy te doy mi bendición.